está mejor. Qué chula que está mi negra, cada día está mejor. Ha cambiado la faldita, hoy mata de mini short. Ha cambiado la faldita, hoy mata de mini short. Cuando entra a la discoteca nadie para de mirar. Qué piernas, qué caderita, terrible su mini short. Qué piernas, qué caderita, terrible su mini short. Ay, qué chula, qué chula, chula que está mi negra. Ay, qué chula, qué chulería su mini short. Ay, qué chula, qué chula, chula que está mi negra. Ay, qué chula, qué chulería su mini short. Es bien cortito, ajustadito, bien metidito, ay, qué chulito. Bien cortito, ajustadito, bien metidito, ay qué chulito. Chulito rojo, chulito negro, chulito blanco, todos están buenos. Chulito rojo, chulito negro, chulito blanco, todos están buenos. Bien metidito, ay qué chulito. Chulito rojo, chulito negro, chulito blanco, todos están buenos. Chulito rojo, chulito negro, chulito blanco, todos están buenos. Vamos a salir campeón. Esta barra ya te alienta. Vamos a salir campeón. Dale que dale, dale que vamos a ganar. Dale que dale, dale que vamos a ganar. ¡Ajá! ¡Mami! ¿Perdón? Dale que dale, dale que vamos a ganar. Siempre lo voy a gritar. Yo te llevo aquí en mi sangre. Siempre lo voy a gritar. Sos pasión de multitudes y siempre te voy a amar. Yo te doy hasta mi vida, no te voy a defraudar. Dale que dale, dale que vamos a ganar. Dale que dale, dale que vamos a ganar.